Hola. Hola. Aló. Daniel Aronso. Mingo, un abrazo. ¿Cómo te va, querido Daniel? ¿Cómo estás? Hombre, muy, muy contento de escucharte, Mingo. Tú sabes que te queremos mucho acá. Sí, gracias. Mira, tenemos 5 minutos nomás, pero te digo esto. Nosotros hicimos la pelea de Perechín otro día, la pelea con Barros, y nos quedamos con una amargura tremenda, ¿viste? Porque aparte Perechín es mi amigo. Nosotros tuvimos el mismo fallo que tuvo César Ramos, el fallo de 115 a 111. Queremos saber qué repercusiones tuvo así rápidamente en Panamá el fallo de la pelea. Con mucho gusto, me dicen y enseguida te explico. Sí. Listo, empiezo. Sí, adelante, adelante, adelante. Adelante. Primero, Mingo, un saludo fraterno y afectuoso desde la tierra panameña hasta la bella nación argentina, en la espera de que esté muy bien de salud, y un saludo a todos tus radioescuchas. Gracias. Acá todavía en Panamá se comenta con mucha bronca, como dicen ustedes, el fallo que se dio el sábado último en Mendoza, en el cual Jonathan Barros ganó una decisión dividida sobre Celestino Perenchín Caballero. El consenso de la afición panameña, que como tú sabes, está muy bien informada del boxeo y sigue muy de cerca los acontecimientos boxísticos, es que el panameño mereció ganar la pelea a pesar de que no tuvo uno de sus mejores desempeños. En el programa Lo Mejor del Boxeo, que transmite Juan Carlos Tapia todos los jueves, mañana Pelechín Caballero estará personalmente en el estudio analizando y conversando con Juan Carlos lo que él considera, al igual que la mayoría de los fanáticos panameños, un despojo. Yo estuve analizando las hojas de votación de los tres oficiales y he podido concluir algunas cosas que quiero compartir contigo, Mingo. Sí, Primero, sí. los asaltos coincidentes, que son aquellos asaltos donde los tres jueces ven lo mismo, o sea, votan de la misma manera, fueron seis asaltos en la pelea, seis de los 12. Sí, De esos claro. seis asaltos coincidentes, en opinión de los tres jurados, Barro ganó cuatro asaltos y Caballero ganó dos asaltos. En los asaltos mayoritarios, que son aquellos donde dos de los jueces ven ganar a uno de los dos oponentes, cuatro asaltos fueron para Perenchín Caballero y dos para Barros. Si sumáramos los asaltos coincidentes con los asaltos mayoritarios, observaríamos que cada boxeador ganó seis asaltos en la pelea. Pero recordemos que hubo dos caídas oficiales en el combate que habrían de contabilizarse 18, a pesar de que el juez Denny Nelson no lo hizo en el asalto 9. Eso daría una ventaja mínima de 2 puntos al panameño Caballero sobre Jonathan Barros. También observamos que los puntos de discrepancia en los asaltos mayoritarios, en 3 de los 6, corresponden precisamente al juez Nelson, que es un juez que tiene 75 años, que es de Estados Unidos, y que definitivamente no hizo Su cuenta se está por terminar. injusta de lo que sucedió en el Polideportivo de Junín en Mendoza. Así las cosas, ya se ha presentado a la Asociación Mundial de Boxeo una solicitud de reconsideración para que la entidad analice el video, analice los argumentos que no solamente la prensa panameña, sino la prensa argentina, a través de importantes líderes de opinión en el periodismo especializado boxístico de aquel país, de tu bello país, logren que la Asociación Mundial de Boxeo ordene una revancha directa a la mayor brevedad posible. Es lo que aspira el retador panameño Celestino Caballero. Esto es en grandes rasgos, Mingo y amigos radioescuchas, lo que se vive acá en Panamá ya a 72 horas, ya bueno, ya casi 96 horas del combate entre Pelechín Caballero y Jonathan Barros. Adelante. Sí, bueno.